33 motivos para tomar una sesión de coaching. ¿Tienes problemas de comunicación, tanto personal como profesional? ¿Te falta motivación para cumplir tus compromisos en el día a día? ¿A pesar de entregar resultados positivos, te sientes insatisfecho profesionalmente? ¿Eres exitoso en tu trabajo, pero tu vida personal es un fracaso? ¿Te enfadas con más frecuencia de la que te gustaría? ¿Te dan miedo los cambios? ¿Crees que puedes elevar aún más tu potencial? Lo que necesitas es un coach. Escrito por Eric Zúñiga. El coaching ha superado la etiqueta de moda con la que fue catalogado durante muchos años y hoy está siendo aplicado cada vez más en empresas y organizaciones de todo tipo, así como por personas que buscan un cambio significativo en su vida. Pero, ¿cuáles son las principales necesidades de las personas y las empresas para recurrir a los coaches? Humberto Corona Vázquez, presidente del capítulo México de la International Coach Federation, menciona que quienes buscan un coach quieren un cambio en su vida personal o profesional. Y el coaching ha demostrado que da un cambio significativo y además se sostiene en el tiempo. El experto también enlista los casos en los que se necesita un coach. Por ejemplo, coach ejecutivo. Debido al ritmo marcado por la globalización, la incertidumbre mundial, sobre todo la económica y financiera, y los constantes cambios, es necesario que gerentes y directores produzcan resultados mucho más rápido que antes. Sin embargo, la forma tradicional de controlar todo y dar instrucciones ya no tiene resultado en la actualidad, dado que los colaboradores aspiran a obtener más satisfacción de su trabajo y los líderes deben lograr que sea más gratificante y se sientan más realizados con él, si quieren que la organización alcance sus metas. Estos son algunos casos en los que se recomienda buscar ayuda de un coach. Por ejemplo, cuando existe una retroalimentación pobre o deficiente sobre el progreso de los empleados, causando bajo rendimiento laboral. También puedes buscar ayuda de un coach para aumentar el desarrollo de personas con alto potencial. Cuando es necesario también un saneamiento entre los conflictos organizacionales. Cuando se requiere un impacto positivo en el desempeño de los grupos de trabajo. Otro punto, para mejorar las relaciones con supervisores y trabajo en equipo. Para establecer mejores relaciones con clientes internos y externos. Para reducir los conflictos. También, si es necesario crear un plan de acción eficaz a todos los niveles y estructuras empresariales. También debes contratar un coach para tomar conciencia de tus fortalezas y debilidades. Para potenciar tus talentos y lograr excelencia en tu trabajo. Otro punto es para desarrollar liderazgo. Para desarrollar una visión estratégica que te permita aprovechar oportunidades de mercado y tomar ventaja de ellas. También para balancear tu vida personal y profesional. Para facilitar la interacción entre los trabajadores. También para fomentar un ambiente de continua formación, responsabilidad y apoyo mutuo. Y para mejorar la calidad de trabajo. Algunas empresas tienen ya muchos años usando coaches y basándose en los buenos resultados obtenidos, siguen utilizándolos para hacer cambios correctivos en algún ejecutivo o para que alcance su máximo desempeño en un proceso más veloz. Ahora, el coach en la parte individual. De la misma forma en que las organizaciones se enfrentan a una demanda de cambios, las personas también, y cada día se incrementan las exigencias para ser competitivo, para mantenerse en el mercado laboral y alcanzar las metas marcadas. Y si bien tarde o temprano se consiguen estos objetivos por uno mismo, ¿cuál es el costo en términos económicos, emocionales o de tiempo? Es por eso que cuando una persona se acerca a un coach, lo hace consciente de que este servicio puede facilitarle el logro de lo que se propone en un plazo menor de tiempo o con un coste económico o emocional inferior respecto a lo que podría suponer intentarlo por sí mismo. A veces se utiliza el coaching de vida para tratar asuntos más simples pero que impactan demasiado a las personas, comenta Corona Vázquez. A continuación, leeremos una lista de los temas que te pueden llevar a utilizar un coach en la parte individual. Por ejemplo, si tienes una meta u objetivo sin alcanzar, si estás buscando una oportunidad para cambiar y ser mejor, si algún área de tu vida te frena, para encontrar el propósito y sentido de tu vida, para definir tu crecimiento personal y profesional, para saber la vida que realmente quieres vivir, o para dedicarte a lo que realmente te gusta. ¿Qué tal elegir correctamente la carrera profesional que te gusta? O mejorar relaciones sociales y sentimentales, empezar un proyecto empresarial, mejorar en tu profesión, obtener un ascenso en el trabajo, utilizar todo ese talento que llevas dentro de ti, alcanzar metas deportivas, mejorar tus finanzas y tu relación con el dinero, tener un óptimo manejo del tiempo y elevar tu autoestima. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del coaching? 1. Un alto índice de éxito en todos los niveles. 2. Los líderes gestionan el capital humano con comportamientos que den ejemplo y generen culturas participativas. 3. Ayuda a la construcción de planes estructurados con acciones concretas. 4. Fomenta entre los miembros de una organización el sentimiento de pertenencia, por lo cual crece el compromiso y fidelidad hacia la empresa. Se alinean los valores, este es el número 5, y retos profesionales con los personales. 6. Mejora la comunicación y bienestar en la empresa. 7. Facilita que las personas se adapten a los cambios de manera eficiente y eficaz. 8. Moviliza los valores centrales y los compromisos del ser humano. 9. Estimula a las personas hacia la producción de resultados sin precedentes. 10. Predispone a las personas para la colaboración, el trabajo en equipo y la creación de consenso. 11. Destapa el potencial de las personas, permitiéndoles alcanzar objetivos que de otra manera consideran inalcanzables. 12. Los colaboradores comprenden qué están haciendo y por qué es importante. 13. Las personas tienen la oportunidad de mejorar cuando cometen errores. Ahora, una pregunta interesante. ¿Hay suficientes coaches para todos? Por lo menos en México no. Mientras que en Estados Unidos existen 46 especialistas por cada millón de habitantes, en el país esta proporción se reduce a solo 5 coaches por cada millón, por lo que es insuficiente para cubrir la creciente demanda de estos expertos. Falta una mayor cultura sobre el coach y el coaching, y sobre todo los grandes resultados que puede dar un buen proceso de coach, subraya el presidente de ICF México. Esto representa una amplia oportunidad de negocio, pues a pesar de que el coaching es cada vez más solicitado, no ha logrado penetrar con fuerza entre las pymes, que son las mayores generadoras de empleo en el país, principalmente porque se cree que es muy caro y estas pequeñas y medianas empresas normalmente no cuentan con muchos recursos. Pero si bien se estima que el rol del coaching es de 6 veces el costo del proceso, en las pymes el beneficio puede ser mayor, sobre todo porque el dueño y el director general es la misma persona y puede definir el éxito o fracaso de la empresa si su líder está operando o no a su máximo potencial. Además, representa una oportunidad para gente que quiere convertirse en coach, como los jóvenes que no entran de inmediato al mercado laboral y podrían estudiar coaching, lo que seguramente les servirá posteriormente en su trabajo, sobre todo porque hay una creciente tendencia por encontrar y contratar líderes coaches y no solo jefes.